Satán y Alibaba pudieron nunca imaginar la suerte que mi amo mostrará con la gran magia que lo hará triunfar. Y a sus puños brinde gran poder, un arsenal tremendo poseer. Vaya que sorpresas va a tener, solo la lámpara debe brotar. Le diré, mi amo Aladín, ¿qué es lo que va a pedir? Tomaré su orden porque usted tiene un amigo fiel en mí. La vida es un buffet y yo le serviré. El secreto que me pedirá tiene un amigo fiel en mí. Sí, dar buen servicio es nuestro orgullo. ¡Es su jefe, el rey, el show! Hay que pedir siempre de lo mejor y otro poco más te va a clavar. Algo de la lista y todo de la fe. Hoy me late a ayudarte. Tienes un amigo fiel en mí. ¡Bomba! Aparecer el sombrero aquí y yo puedo. ¡Pum! Miren aquí. Y quien puede abracadabra romper la silla, las chicas desaparecer. Sorprendido no debes estar, estoy listo siempre a responder. Eres mi buena fe certifica, a tu servicio un genio está. Puedes contar con mi fuerza mágica y tus deseos realizando voy. Dame esa lista kilométrica, frota la lámpara y verás quién soy. Oh, mi amo Aladín, pida uno, dos o tres. Estoy dispuesto porque usted tiene un amigo fiel, un amigo fiel. Tiene un amigo fiel, un amigo fiel. Tiene.